Prepárense, porque ahora mismo escucharán a Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Presenta la canción de la semana. Y ya están aquí los conductores de este espacio, Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Hola, hola amigos, desde la cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela les damos la bienvenida al episodio número 2 de la canción de la semana ¿En qué onda Lucero? Marcos, ¿cómo estás? Saludos Elvira, gracias a todos los que se conectan una vez más en lucero.com.mx para emocionarse cantando las canciones de Lucero. Ya pronto descubrirán desde qué lugar del mundo nos presentan el siguiente tema de Lucero. Antes queremos agradecerles el apoyo a ¿Qué onda Lucero? Y sus mensajes en nuestras comunidades en Twitter, arroba que onda lucero, y en facebook.com/que onda lucero radio. Nos alegra saber que disfrutan de este episodio semanal tanto como nosotros. Les recordamos que pueden disfrutar y volver a escuchar decenas de programas con la mejor música de Lucero y entrevistas a personalidades del espectáculo en lucero.com.mx. Gracias por permitirnos entretenerles con la música que nos encanta. Y esa música suena aquí de la mano de ustedes, que nos hacen el favor de presentarla. ¡Adelante, Lucero! A ver, ¿y quién presenta mi siguiente canción? Hola amigos, les habla Augusto Krupit desde Maracaibo, Venezuela, y les invito a escuchar a través de ¿Qué onda, Lucero? O tú o nada, de la luz que más brilla en el firmamento, la inolvidable Lucero. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz, y yo me tuve lástima. Amado mío, tú serás mi gran amor, date la vuelta y óyeme. O tú nada. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Quizá la culpa ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría. No quiero que te vayas. Amado mío, tú serás mi gran amor, mi niño mimado. Date la vuelta y óyeme. O tú nada. La